entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Es muy conocido y tiene cuentos para niños muy interesantes. Estos textos de hoy, como nos los describen, es también muy lleno de humor, porque nos dicen que Mok y Pop son dos caballeros capaces de mantener diálogos desopilantes, redactar cartas absurdas y protagonizar divertidísimas situaciones, pero sin proponérselo. Son textos para explorar las conexiones entre la lógica y el humor, para que nos reconozcamos en lo poco o mucho que tenemos de ellos y para que la pasemos bien, haciendo que nuestro cerebro quiera ir por otros derroteros y se pelee con la lógica. Historias de los señores Mok y Pok. Dos caballeros capaces de hacernos sonreír mientras pensamos. El primer texto, las enemigas naturales de la luna. Perdón, Po, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, ¿a cuánto queda la luna? ¿De ahí donde está usted parado o desde donde estoy yo? A ver, déjeme pensar. ¿De dónde estoy yo? ¿Quieres saberlo en horas o en libras esterlinas? Bueno, había pensado en kilos, pero me da lo mismo. Yo calculo que a unos 15 litros. ¿Litros por segundo o por minuto? Por kilo. ¿Por qué? Bueno, es que estaba tratando de calcular el tamaño en relación con el sol. ¿Y por qué le preocupa eso? Si la luna se cayera, quisiera estar seguro de lo que haría en dirección al sol y no que caería en dirección a mi casa. Podríamos pensar que es la Tierra la que se va a caer encima de la luna. Perdón, no entiendo el vuelco de su razonamiento. Siendo la Tierra más grande que la Luna, la que saldrá lastimada será ella y no la Tierra. Sí, pero ¿qué pasa si yo me caigo encima de la Luna? Al ser más pequeño, ¿no seré yo el lastimado? En ese caso sí. ¿Ha notado alguna tendencia a caerse hacia arriba? Bueno, no es exactamente eso, pero la semana pasada me cansaba al subir 3 pisos por la escalera. Y ayer no más, subí 6 pisos como si nada. ¡Caramba! Incluso llevaba una bolsa cargada de naranjas, quizás unos 3 kilos. ¿No serán las naranjas las causantes de su ingravidez? Las que lo vuelven atractivo para la luna. No lo había pensado. Déjeme ir por un par y hacemos un experimento. Entra a su casa, regresa con 2 naranjas. Veamos, usted debe controlar. Primero, saltaré sin ninguna naranja. ¿Quiere tenerlas, por favor? Prefiero no hacerlo hasta no estar seguro de que ellas no son las causantes. Lo comprendo. Las dejaré en el suelo. Deja las naranjas. Da un salto. ¿Cómo estuvo? Normal, diría que un salto común y corriente. De acuerdo. Ahora veamos con una naranja. La toma, da otro salto. ¿Y ahora? Bueno, no quiero asustarlo, pero casi le podría asegurar que fue un poco más alto. increíble. Y yo cargando naranjas como si nada. Sigamos con la que falta. La toma da otro salto. No puedo creerlo. Fue evidentemente más alto. Se confirma mi hipótesis. Apoya una mano en el hombro del señor Poe. Estimado amigo, le debo la vida. Jamás hubiera sospechado que estaba siendo atraído por la luna. ¿Usted cree que a la luna le gustan las naranjas? Quizá no le gusten, pero tiene poder sobre ellas. Tal vez las naranjas son a nosotros lo que los anzuelos a los peces. ¡Qué horror! Si no hubiera sido por su oportuna intervención, ¿quién sabe? Quizás en un par de meses o días ya estaría flotando, elevándome irremediablemente. No quiero alarmarlo, pero ¿ha comido mucha naranja últimamente? Tiene razón, sí, como postre, en jugo, en ensaladas de frutas, en mermelada, pato a la naranja, lomo de cerdo a la naranja, estoy en peligro. No desespere, debemos pensar algo. Tiene que haber alguna solución. ¿Ponerme pesas en los pies? No, sería peor. Por un lado, me atraería la luna y por otro, me sostendrían las pesas. Moriría descuartizado. No, estaba pensando en otra cosa. Debemos contrarrestar el efecto de las naranjas. Las naranjas, el color naranja en sí, usted sabe, está formado por la combinación de rojo y amarillo, que son colores cálidos. ¿Cuál es el color frío opuesto? El azul. Perfecto. Debe comer cosas azules. Nuevamente me sorprende. Es usted brillante. Veamos, debo comer cosas azules, pero no cualquier cosa, sino frutas azules. Eso es, frutas azules. Las uvas. Exacto. Las uvas son las enemigas naturales de la luna. Por favor, acompáñeme al mercado a comprar Perdón, quise decir uvas. Fue un lapsus. No. Aún está bajo el poder. Y lo estará por un tiempo. Las naranjas lo tentarán de manera irresistible y sentirá que las uvas son feas o malintencionadas. Sucias. Debe cuidarse. Tiene razón. Le juro que comeré uvas aunque muera aplastado contra la tierra. No, las uvas son buenas. Ellas nunca le dirían eso. No permita que se le filtren pensamientos negativos. ¿Quiere flotar disparado hacia la luna? No, entonces recuerde que las uvas son las enemigas naturales de la luna. Dígalo. Las caramba, de nuevo. Inténtelo. Usted es más fuerte que las naranjas. Las uvas. Siento que me hierve la sangre. Siga, no se rinda. Son las enemigas naturales de la luna. ¡Bravo! Vayamos al mercado. Quiero una naranja. Por favor, quiero ir a la luna. No se rinda, amigo. Vamos al mercado por uvas. ¡Oh, qué asco! Pero tiene razón. Vamos por uvas antes de que sea demasiado tarde. Los señores Mock y Pop son vecinos y amigos. Uno de ellos toca el violín y el otro el piano. El señor Mock tiene un perro al que saca a pasear. Cuando el perro está cansado u ocupado en algún asunto, de todos modos el señor Mock sale, pero por otras razones. El señor Pop coloca un plato con semillas y otro con agua para que los pájaros coman, se bañen y beban. Aunque ha ocurrido que las aves creen, acostumbradas a temer a los humanos. Al ver eso tan confortable, sospechan que se trata de una trampa. Un hotel carísimo, algo así, y no quieren bajar. Cuando los señores Mop y Pop van a un zoológico, se niegan a pagar la entrada porque sería colaborar. Eso dice. Se detienen enfrente de cada jaula. Se ponen tristes porque sienten que es una lástima, una gran lástima. Saludan a los animales y, sin querer, se les escapan unos chorritos de amor absurdo. Porque nadie supone que los animales aprecien eso, pero la lógica del amor no es la de saberse apreciado, sino que se lo deje correr por las paredes y el patio. Como un perro que recibe a su dueño, los perros son maestros del amor contento. ¿Qué más quisieran los chorros del amor que no los critiquen ni los aplaudan? Porque ellos de lo que más saben es de bailar en compañía y no de que los miren con ojos de turista. Los guardias tratan de evitar a los señores Mop y Pop. El director del zoológico hace decir que no están. Cuando se van, lo más probable es que lo hagan pensando que el zoológico es una metáfora de una parte de la vida que tendría que correr como una hormiga loca, pero está enjaulada, y de esta otra parte de la vida que envidia y teme a las hormigas que corren como locas y las enjaulan. Por si alguien está sintonizando en este momento, estamos compartiendo historias de los señores Mock y Pop. Es un texto de Luis María Pesetti. Es un texto alocado, absurdo y que mezcla el humor con la ilógica, o con la lógica, o con otra lógica. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus mensajes y por los que vendrán al 099-657-7004. Ahora vamos a compartir un texto que se llama Plop. Plop. Terminando en P, así. Plop. Mock y Pock van a un lago. Están sentados en una lancha que se está hundiendo. ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí. ¿Todas las cosas se hunden? De preferencia las que están en contacto con el agua. Me refiero, ¿todos los barcos se hunden? Los que no se hunden, no. Pero nuestra embarcación es de las que se hunden. Sí, debemos hacer algo. Propongo que averigüemos por qué se hunde. De acuerdo, vamos. ¿Qué otras cosas se hunden? Las piedras. Uno arroja una piedrita al agua y hace plop y se hunde. ¿Y a qué se deberá? ¿Que haga plop? No, que esta embarcación se hunda igual que una piedra. Yo observo que nuestra barca tiene un agujero por el que entra el agua. La piedra que yo digo no tiene un agujero, pero se hunde. Pero por este agujero entra agua. Por el agujero de la canilla también entra agua en una casa, y no por eso la casa se hunde. Es decir, que hay cosas con y sin agujeros que se hunden y agujeros que dejan entrar al agua a cosas que se hunden o no. Veamos otro ejemplo. A mí una vez se me cayó un reloj y también hizo plop. No, ejemplos de cosas que se hundan aunque no hagan plop. Mi reloj hizo plop y además se hundió. ¿Sería de piedra? No creo.

las historias de los señores Mok y Pop son absurdas, ilógicas y, por lo tanto, nos causan cosquillas en el cerebro. Gracias por estar en nuestra sintonía. 099-657-7004. Y para que conozcan mejor, para que conozcamos mejor a los señores Mok y Pop, ponemos a disposición de los interesados los siguientes datos. Los dos son altos. Los dos son bajos. Mok es alto y Mok es bajo. Pok es alto y Mok es bajo. Bajo es alto y Mok es Pok. Tienen bigotes. No tienen bigotes. Son calvos. No son calvos con bigotes. No, son peludos. Son sin bigotes y con pelo calvo. Usan zapatos diferentes para el pie izquierdo y para el pie derecho. Llevan salsa de manzana en los bolsillos. Tienen un pollo cerca. Tienen brillo de la luna en su patio. Tienen 4 ojos entre los dos. La mitad de 8 ojos entre los dos. Apenas tienen 2 ojos cada uno. Son muy elegantes. Son muy elefantes. Son herbívoros. Son ricos. Son pobres. Son ni muy muy ni tan tan. Son ni clampín ni tuitan. Son divertidos. Tienen el color de su piel. Son muy viejos, son muy lejos. Todavía no nacieron. Tienen una edad normal para gente de su edad. Tienen alas. Son sin alas como todo el mundo, menos las aves. Tienen flores en la amabilidad. Parecen tímidos hasta el cansancio. Parecen audaces hasta la coronilla. Y ustedes pueden agregar otras características. Gracias. El texto que vamos a compartir ahora de las historias de los señores Mok y Pop, solo por el placer de estimular las cosquillas en nuestro cerebro entre lo absurdo y la lógica, entre el humor y la seriedad. La que viene ahora es El terreno. Es el vendedor Mok y Pop. El señor Mok camina con un vendedor de bienes raíces y este con mucho orgullo le describe las cualidades del lugar. Como usted puede ver, la carretera pasa muy cerca de aquí. Bueno, de hecho, lo que pasa cerca son los coches, responde él. Ah, sí, claro. La carretera está quieta. Bueno, es una manera de decir, se entiende que uno está hablando de lo cómodo que es llegar a este terreno. Sería como decir que el lecho de un río pasa muy rápido cuando lo que corre es el agua. El vendedor dice, bueno, sí, tiene razón, era solo una expresión. Quisiera mostrarle... ¿Cómo? Ay. Ay es una expresión de dolor. O como esto, da un salto. Es una expresión de alegría. No quise decir que fuera una expresión de sentimiento, sino que es un modo de hablar, si usted se fija. Es decir, que usted usó una expresión como una manera de decir que era una manera de decir... Bueno, es el vendedor. ¿Qué le parece si caminamos hasta esos árboles? La vista allí es maravillosa. ¿De acuerdo? Además hay ardillas. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para que haya ardillas? Bueno, no es que estén allí con algún propósito. Ya se encontraba desde antes. Siempre estuvieron. Ah, en fin, depende del tiempo. ¿Perdón? Digo que si las cosas que están desde hace más tiempo pueden prescindir de tener una finalidad, una felicidad. No lo sé, dice el vendedor abrumado. Usted lo acaba de decir. Solo comentaba que hay ardillas, porque verlas pasar es gracioso y bonito. Si nadie las viera pasar, ellas de todas maneras estarían. Lo sé, quiero decir, no es que estén porque es gracioso verlas. Supuse que a usted le gustaría observarlas. Me encanta ver ardillas. Por eso, mire, le propongo que... Y la naturaleza en general me parece un espectáculo maravilloso. Perfecto. ¿Qué le parece si firmamos el contrato entonces? ¡Claro! ¿Cuántas ardillas calcula usted que hay por aquí? ¡Mi Dios! Suspira el vendedor. No lo sé. ¿Cuántas ha visto pasar usted? Bueno, no todas las veces pasan. Digamos una de cada dos veces. Sí, dice el vendedor. ¿Y cuántas pasan? Dos o tres cada vez. ¿Y cuántas veces vino usted? Unas 20 veces. Es decir, que entre 40 y 60 ardillas son las que pasan. Sí, sí. Quizás, dice el vendedor ya un poco mareado. Perfecto, dice Monk. Qué bueno que hayamos averiguado eso. ¿Por qué no firmamos ahora? De acuerdo, bien podría ser la misma ardilla que haya pasado entre 40 y 60 veces, ¿no cree? Ay, dice el vendedor a esta altura ya abatido. ¿Cuál sería la razón para que una ardilla pase tantas veces? No lo sé. Veamos, o bien es inquieta o el lugar no es tan cómodo. No, yo creo que no. Es que la ardilla está loca, el lugar es maravilloso. ¿Y por qué habrá enloquecido? No lo sé. ¿No será que usted viene demasiado seguido? Por eso, ¿por qué no compra y así no vengo más? Al contrario, creo que a la pobre le gusta la tranquilidad de su hogar y no que se lo vendan sin saber quién lo comprará. ¡Ay, mire, una ardilla! Yo no creo que... ¡Allí pasa! ¡Pidámosle disculpas! Estamos disfrutando hoy de las historias de los señores Mop y Pop. Un texto de Luis María Pesetti. Se ha ganado muchos premios, es actor, se presenta en espectáculos y en general se considera un humor inteligente, distinto, que se riñe con la lógica en nuestro cerebro y yo pienso que nos hace cosquillas. Por eso he creído una buena idea compartirlo con nuestros oyentes. Gracias por estar en nuestra sintonía. ¡Ay! Ahora viene un texto que se llama... ¡Oh! ¡Prepárense! ¡Explicación de los terremotos! Los señores Pock y Mock son amigos desde la infancia. Cuando eran pequeños creían que los ruidos de un terremoto, en verdad ellos nunca habían vivido uno, pero se lo imaginaban como truenos muy fuertes. Los producía un señor que estaba dentro de la montaña sacudiendo una lata con una piedra. De grandes supieron la verdad y desde entonces se preguntan qué será de la vida del señor encargado de los ruidos de los terremotos ahora que ya saben que no es él quien los produce. Carta que el señor Pop escribió al presidente de una línea aérea. Línea aérea. Estimado señor presidente, me dirijo a usted como presidente, pues supongo que su línea aérea debe tener un presidente. Además de pilotos que vuelan sus aviones, ya que de hecho sería tan raro que existiera una línea aérea sin director como un director de línea aérea sin línea aérea. Aunque... por cierto, conozco una orquesta de cámara que no tiene director y un director de orquesta que no dirige una en especial y viaja invitado a todas partes. Quizás yo debería preguntarle, ¿usted dirige su propia línea aérea o va dirigiendo aquí y allá según le invite? Cualquier caso, espero que esta carta coincida con que usted esté dirigiendo allí donde la envío. Por otra parte, Espero que no se tome a mal que lo llame señor sin conocerlo, pues no debo suponer que es un truán o encabezar mi carta con un pedazo de tonto. Pues para llegar donde llegó, puede ser cualquier cosa menos tonto, a menos que sea un tonto que otros más inteligentes ponen en ese lugar para gobernar la línea aérea a su gusto. Si este es el caso, le ruego que no se moleste en contestar mi carta, ya que no es de tontos dar respuestas inteligentes. Y, si no brillantes, al menos correctas. A menos que sean respuestas sobre cosas muy simples. Y aún así no me fiaría. Si usted no es un tonto al servicio de gente más inteligente, le agradeceré entonces sí que conteste simplemente con la verdad a una pregunta que quiero hacerle. Si es un truán, le ruego que de todas maneras me conteste. Pues si un truán me contestara como si fuera un hombre honesto, yo correría el riesgo de que usted me mintiera. Pero como mi pregunta no afecta a sus intereses ni a los del grupo de gente más inteligente a cuyo servicio está usted, en caso de que sea tonto y haya seguido leyendo, porque es típico de un tonto no hacer caso de una advertencia o solicitud, creo que no le importará responder a una inquietud que pasa más por aspectos técnicos. Le escribo esta carta ya que si la mandara en blanco o con puras rayas y dibujos incomprensibles, usted sabría que alguien quiso comunicarse, pero no por qué motivo. O también podría pensar que es una mala broma o una amenaza, en cuyo caso me enviaría dinero para que no lo siguiera molestando. Y yo seguiría con mi duda técnica y avergonzado de recibir un dinero por haber sido tomado por un delincuente. Me vería obligado a devolverlo y es probable que su temor le hiciera pensar que voy porque esa suma no es suficiente, con lo que usted me daría más aún antes de que yo abriera la boca, y eso me haría sentir más avergonzado. Insistiría en devolvérselo y usted en aumentar la suma. Y quién sabe cuánto tiempo pasaría hasta que yo saliera huyendo por la vergüenza y usted interpretara eso como que fui a buscar refuerzos. Muchas gracias. Atentamente, señor Puck. Estamos disfrutando de las historias de los señores Mock y Puck. Textos de Luis María Pesetti en nuestro espacio dedicado a la literatura. Hoy decidimos irnos por el absurdo, por la literatura de lo ilógico mezclado con lo lógico y por qué no. 099-657-7004. Les agradecemos sus mensajes y continuamos. El señor Mock atiende el teléfono. Primer llamado. Suena el teléfono. Hola. ¿A dónde hablo? Disculpe, no sé dónde se encuentra usted. No, yo quiero saber a dónde estoy hablando. Bueno, al micrófono del teléfono. Clic. Teléfono suena de nuevo. ¿Hola? Suena el teléfono. Y Mock dice, extraña pregunta. Segundo llamado. ¿Teléfono? ¿Suena? Mock contesta. Sí. Señorita, por fin consigo comunicarme. ¿Está Rosa? ¿Dónde? No es la casa de los Pérez. ¿Cuál? ¿Quién contestó? Ordene sus pensamientos, señorita. Ya van tres preguntas diferentes. Raúl, ¿es usted que me hace una broma? O es usted o es Raúl. Una de dos, contesta Mono. La señorita dice, Carlos, es Carlos. ¿Quién? Usted. ¿No me decía que usted era Raúl? No, yo soy Juana. ¿Y quién es usted? Juana, no le digo. ¿Y Raúl? ¿No es usted? Ay, usted tampoco sabe. Señorita, ¿me podría decir a qué número hablo? ¿Al que marcó? Ya sé, pero ¿dónde o dónde me comuniqué? A mi casa. Ya sé, pero ¿quién es usted? Mire, si usted no es Raúl, supongo que será Carlos. Carlos, por favor, ¿es usted que me está haciendo esta broma? Carlos se disfrazó de usted, dice Mock. Y la señorita dice, dígame de una buena vez, ¿hablo con la familia Pérez o no? Mire, si quiere hacerlo, hágalo. ¡Usted es un tonto! Dígaselo a usted, ¿para qué me lo dice a mí? Tuc, tuc, tuc. La ilógica, lo absurdo, hoy en nuestro espacio dedicado a la literatura. Esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Gracias por estar en nuestra sintonía. Segunda carta que el señor Pong escribió al presidente de la línea aérea. Línea aérea. Estimado señor presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted ya que después de releer en el transcurso de una semana una copia de la carta que le envié, yo no sé que estaba dirigida a usted, no a mí, por lo que le pido mis más sinceras disculpas por leer cosas dirigidas a usted. Después de releer atentamente, le decía, note dos cosas. Primero, que a lo mejor usted no es un varón, sino una mujer, y debería haber puesto señora presidenta. También que quizás su línea aérea sea una empresa familiar que creció, y ahora la dirigen un par de tíos o varios hermanos, ninguno de los cuales es más presidente que el otro, y no quisiera ser el motivo de pelea entre gente que se ha llevado toda una vida de esfuerzo conjunto. Por lo que le ruego de la manera más atenta que si este es el caso, le agregue una S al final de todas las palabras terminadas en vocal. Y de esa manera, el plural abarcará a la familia tan digna a la que usted pertenece. Por el contrario, si es una sola persona y es dama, también le ruego que acepte mis más sinceras disculpas y que en lugar de agregar una S, reemplace la vocal que corresponda por una A y listo. En caso de que sean varias hermanas o un grupo de mujeres, hagan las dos cosas. Muchas gracias. Lo segundo es que en mi primera carta omití hacer la pregunta que era el objeto por el cual le escribía. Es decir, que le mandé una carta sin objeto. Le ruego que tome el objeto de esta carta y se lo agregue a la anterior. Error. Mejor agregue la pregunta que sigue a la carta anterior, pues el objeto de esta es pedir disculpas y complementar la otra. Y el objeto de la otra era la siguiente pregunta. ¿Habrá notado usted que un barco se hace en tierra y se arroja al mar y por lo general en lugar en que se hace está más elevado que el agua? Por otra parte, ¿habrá notado que los aviones también se hacen en tierra y sin embargo se elevan? Ahora bien, ¿por qué cuando una embarcación se rompe, se hunde hasta tocar el fondo del mar? Y cuando un avión se rompe, no sube hasta tocar el techo del cielo? La simple observación de los hechos nos muestra que cuando un coche se rompe, queda en la superficie por la que se deslizaba, y que cuando un barco se rompe, se hunde. La lógica indica que si un avión se rompiera, debería subir y subir hasta que alguien lo arreglara. Sin embargo, les da por imitar a los barcos. ¿Por qué? Hay una razón lógica o ilógica para algo que va en contra de la lógica. Desde ya le agradezco a usted la molestia que o usted mismo, o uno de sus primos, o de sus hermanos, se tome al contestar esta pregunta motivada a que viajaré en avión por primera vez en mi vida y lo haré por otra línea aérea a la que jamás se me ocurriría hacerle esta pregunta, dado que, como seré su pasajero, ellos sí pensarán en sus intereses, los de ellos, no los de usted. A la hora de contestarme, me contestaría. Atentamente, señor Buck. Ustedes, si este texto les parece tan interesante como a nosotros, hurgar en la lógica, pero con humor, hurgar en la ilógica, lógica, o en la lógica de lo ilógico, con humor. Historias de los señores Mop y Pop, de Luis María Pesetti, nuestro invitado en este momento. Gracias por estar en nuestra sintonía y les recordamos el teléfono por si desean hacernos sugerencias, solicitar autores, contarnos sobre sus propios textos. 099-657-7004. Ahora vamos a compartir Lo semejante llama a lo semejante. Mock está sentado en un sillón. Pop, por alguna razón, lleva un largo rato con las piernas cruzadas en una incómoda posición. ¡Oh! He perdido mi pierna. ¿Cuál le falta? La que no está, por supuesto. Pero se ven las dos, digo. ¿Usted antes tenía otra pierna? Dos, como todos. ¿Será una ilusión óptica? Una me acaba de desaparecer. ¿Usted no la ve? A ver, sí, sí, la veo cruzada encima de la única pierna que me queda. Pero puede ser una doble ilusión óptica, algo del aire, un espejismo, o tal vez solo quedó la cáscara. Las piernas no tienen cáscara. ¡Qué terrible! ¿Ni siquiera eso quedó? ¿Qué? Momento, veamos. ¿Cómo sabe que desapareció? Porque ya no la siento. Tal vez se evaporó mientras conversábamos. ¿La puedo tocar? A ver, la puedo tocar y ver, pero no la puedo mover ni sentir. Dos contratos. Digamos que solo desapareció la mitad y la mitad menos grave. Sería peor si la pudiera sentir y mover, pero que no la pudiera ver ni tocar. Bueno, aún no sabemos. Quizás es algo progresivo hasta que se evapore completamente. Tal vez no es que se evapora, sino que se está yendo. Veamos, ¿qué se hace cuando algo se va? Se lo busca hasta encontrarlo. O se lo llama hasta que regrese. Intentemos. ¿Cómo se llama una pierna? No debemos llamar a toda la pierna porque le quedaría una pierna y media. Llamaremos solamente a la mitad que se perdió. Pensemos, ¿cómo? Las cosas se llaman por su nombre. ¡Jamás se me ocurrió ponerle nombre a mi pierna! Bueno, supongo que se llamará como usted, Pug. ¿Puede una parte llamarse como el todo? Veamos, Usted se sigue llamando Poc sin su pierna. Bueno, a lo sumo el Rengo Poc, pero sí. ¿Hasta qué punto podría desaparecerle partes y usted seguiría siendo Poc? Bueno, yo estaría dispuesto a tolerar que me desaparezca un par de cosas, pero no estoy seguro de cuál depende mi nombre, Poc. O sea, que si la pierna no tenía un nombre especial, no la podemos llamar por su nombre, ya que si empezáramos a gritar, ¡pierna, pierna!, no podríamos estar seguros de que la que viniera sea la suya. ¿Cómo puede llamar a algo si no es por su nombre? Haciendo peor, se acercaría a cualquier tipo de cosas. Ya sé, ya sé. Hagamos como en la casa. Si alguien quiere que se acerque un reno, imita el ruido de los renos. Lo semejante llama a lo semejante. ¡Excelente! Empecemos a llamar el movimiento. ¿Cómo si no la puedo mover? Imitando el movimiento de su pierna, por supuesto. Permítame mover su pierna. A ver, ¿así? ¿Sí? ¿Así? ¡Ay! Siento un horrible hormigueo. Imposible, no estoy imitando a las hormigas. Pero las hormigas tienen patas. ¡Oh! Estaré imitando el movimiento de las patas de una hormiga. Sería horrible que me viniera una pata de hormiga. ¡Ay! Mejor no sigamos hasta no saber qué estoy imitando. ¿Cómo la siente? El hormigueo sigue un poco, pero puedo moverla. ¡Acertamos! ¡Es maravilloso! Ya se está pasando el hormigueo. La que regresó fue mi pierna. Tuvimos suerte, Poc. Gracias, Mock. Le debo una pierna. Solo la mitad, por favor. Diccionario onomatopéyico de los señores Mock y Poc. Nueva edición ordenada alfabéticamente. ¡Ah! Sirena de bomberos en funcionamiento. ¡Ara, ara, ara! Sirena de la policía. ¡Era! Debe cantarse un poco más agudo. ¡Bam! Disparo. ¡Boom! Explosión. ¡Clic! Vidrio cayendo. ¡Crash! Vidrio rompiéndose. ¡Ding dong! Timbre de casa o departamento. ¡Psst! Viento que se filtra por una ventana o puerta que no cierra bien. ¡Fin! Algo que se precipita. ¡Tragar! ¡Frenada! ¡Kabum! Disparo de cañón. ¡Niam! Vehículo que pasa a toda velocidad. ¡Paf! Cachetada. Sopapo. Sape. Golpe de palma en la cara de quien acaba de ofendernos. ¡Pim, pam, pum! Golpe de puños, cara y maxilar. ¡Plaf, plaf! Aplausos. Dos. ¡Ratatatatatatata! Disparo de repetición. ¡Ring! Timbre del teléfono. ¡Splash! Huevos friendo. Lluvia intensa oída a través de una ventana. Tacatán, tacatán, tacatán. Caballo al galope. Taca, taca, taca, tac. Pasos. Tic, tac, tic, tac. Reloj de cuerda. Tic, copas brindando. Tiru, tiru. Sirena de ambulancia. Tip, tip, tip. Alarma de reloj de cuarzo. Tac, golpe. Ver, toc. Toc, toc, toc. Alguien llama a la puerta. ¡Ay! Algo que rebotó. Toc. Golpe. Ver, toc. Y ¡shah! ¡Pac! Ruido de origen desconocido. Soc. Golpe seco en el estómago. Y Z. Zoom. Zoom. Objeto que nos pasó cerca.